aplauda la fidelidad de Dios. Dele gracias porque Él es fiel, siempre es fiel, siempre es fiel. Dele gracias, Él es fiel, hoy y siempre.